lunes a la mañana, cuando llegamos a la oficina, después del fin de semana largo, nos encontramos con la puerta abierta y la oficina vandalizada y destrozada. Hicimos la denuncia, llamamos a la policía, vinieron y demás. Lo que sabemos que se llevaron es un par de computadoras, el archivo fotográfico de la revista Anfibia, grabadores, proyectores, como elementos de trabajo y algo de plata que andaba dando vueltas por ahí. Lo cierto es que rompieron los cajones, rompieron los armarios, todos los lugares donde había alguna llave, la destruyeron, estaban todos los papeles tirados. La verdad que era un panorama bastante triste y desolador el lunes a la mañana en la oficina. Pero bueno, ahora ya está, la causa está en la justicia y se supone que ellos están investigando a ver qué fue lo que pasó. Leila, la redacción funciona en un departamento situado en un edificio y el único que sufrió altercado fue el departamento donde funcionan las redacciones. Exactamente, es un edificio que es prácticamente un edificio de oficinas, que los fines de semana queda vacío, como muchos de los edificios del microcentro de Buenos Aires. Nuestro departamento está en el tercer piso y el único que estaba en estas condiciones y que había sido robado fue el nuestro. Y entraron por la ventana, que da una escalera, y después salieron por la puerta, pero como por supuesto no tenían llaves, ahí sí rompieron la puerta para salir. Claro. El material robado, además de dinero, justamente implica elementos de trabajo, digo, material sensible a la hora de continuar con la redacción de estos dos medios. Sí, a ver, nuestra postura es que nosotros vamos a seguir trabajando, pase lo que pase, y de hecho así fue el lunes. El lunes en los dos medios seguimos trabajando, subimos notas, publicamos, digamos, intentamos hacer la misma rutina de todos los días. Es verdad que se llevaron elementos que necesitamos para trabajar, por suerte no fueron todos y todavía, digamos, la redacción puede seguir funcionando. Vamos a ver cómo recuperamos, especialmente lo más triste es el archivo de fotos de Revista Anfibia, pero bueno, ahí están intentando recuperarlo. Leila, a propósito de todo esto, la cuestión con la policía, llegaron, hicieron relevamiento del lugar, tomaron pruebas, le comentaron, dejaron pasar algo, le tiraron algún indicio, alguna de que habitualmente el modus operandi de robar un departamento se da de estas características. Mira, en principio arriesgaron algunas hipótesis, nada muy certero todavía. Sí es cierto que el robo en ocasión de fin de semana largo en departamentos que quedan deshabitados es un robo común en las grandes ciudades. Entonces, no es que le llamara la atención. Lo especial acá es que fue justo en un departamento donde funcionan dos medios de comunicación. Claro. Pero por ahora no sabemos mucho más que eso. O sea, vinieron, tomaron huellas, sacaron fotos, se llevaron todo y fuimos a declarar a la comisaría y ahora estamos esperando que el fiscal que avance o que nos diga algo. Yo imagino que ustedes, por una cuestión de criterio y de mismo también de protección, tendrán algunas teorías capaz que no pueden hacer públicas, porque este año, lamentablemente, no es la primera redacción que se destroza, la de Tiempo Argentino y la de Radio América también sufrió, pero ahí claramente había evidencia de dónde venía la mano, que era el litigio que se encontraban justamente con el empresario que los había dejado en la calle y que reclamaba el inmueble. ¿Entienden ustedes un poco, digo, el laburo que vienen desarrollando, la tarea periodística que viene haciendo este año, en el contexto actual que estamos viviendo, que pueda permitir de alguna manera el ingreso a una redacción, en este caso, donde funciona Cosecha Roja y Revista Anfibia? Sí, mira, estamos tratando de no pensar en teorías conspirativas. Sí, sin duda. Porque no es el estilo y porque queremos seguir trabajando. Sí, lo que tenemos muy claro en los dos medios de comunicación, que los dos los dirige Cristian Alarcón, es que fue un año que, en el que, a pesar de la recesión y que a pesar de que cerraron varios medios de comunicación y que hay muchos periodistas que están sin trabajo, que fue muy bueno para Cosecha Roja y para Revista Anfibia. Entonces, también, bueno, es cierto que a veces por una cuestión casi energética, bueno, cuando no fue tan bien en un año que no fue tan bueno, claro, pueden pasar estas cosas. No quiero arriesgar ninguna teoría porque nosotros tampoco la tenemos, digo, ni siquiera al interior de... No lo sabemos y la verdad que lo que esperamos es que la justicia lo resuelva, que es quien debería hacerlo.